cambiado el color. Y en tu vida color blanco y negro yo pongo el amor. Pongo el amor, pongo la guerra, te pongo besos sobre las quejas, sobre cosas que son blanco y negro yo pongo el color. Color blanco y negro yo pongo el amor. Con tu moda yo con la mía, tú con tu cuerpo yo con el mío. Somos iguales, somos distintos, fuimos capaces de ser uno mismo. Tú con la luz, yo con la sombra, lo que me falta a ti te sobra. Fuimos amantes, fuimos amigos, fuimos capaces de ser uno mismo. Oh,